como Parkinson, esclerosis múltiple, Alzheimer, síndrome de piernas inquietas y demencia. Más de 55 mil pacientes alrededor del mundo han recobrado sus habilidades de llevar a cabo tareas del día a día como cocinar, conducir o tocar instrumentos musicales. El tratamiento de acupuntura permanente ha mejorado la calidad de vida de miles de pacientes y sus seres queridos. Vea testimonios reales en la web parkinsonysalud.com o infórmese llamando al 963-516-680, calle La Floresta, número 18, Valencia. La Guía Iberoamericana. A la orden. Quisiera anunciar mi empresa. Taller mecánico. Quisiera arreglar mi coche. Tenemos la pieza. Ya se lo arreglamos. Carlos, necesito más clientes. Quiero que me llamen más. Bueno, anuncia tu negocio en la Guía Iberoamericana. Realiza envío de paquetería fuera de España. ¿Usted anuncia pirotecnia? ¿Qué es eso? La Guía Iberoamericana informa y vende todo el año. Teléfonos 615-517863. Publica tu anuncio en la Guía Iberoamericana. Masa y Migas, panadería tradicional ecuatoriana. Siguiendo la recomendación del gobierno nacional y acatando todos los protocolos de seguridad, reabre la atención al público desde este miércoles 8 de abril, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, con las deliciosas monas de Pascuas. Panadería ecuatoriana Masa y Migas, con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y un sinfín de pan ecuatoriano y tartas. Dirección calle Pedro Cabanes 39 y Marqués de Montortal 51, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-9525-74. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad correspondiente a este miércoles 23 de abril. De inmediato, las principales noticias en que nos deja la crisis del coronavirus. Noticias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al Congreso autorización para prorrogar por tercera vez el estado de alarma y conseguirá el visto bueno, pero con menos votos a favor que en anteriores ocasiones y con la advertencia de que si no varía su política y se ve obligado a solicitar un cuarto plazo de confinamiento, la respuesta podría ser negativa. La prórroga, que ha salido adelante, debería dar paso, ha dicho, con toda la prudencia y cautela, a una nueva fase, a la etapa de desescalada. Entretanto, ha urgido a las fuerzas parlamentarias y principalmente al Partido Popular a dejar atrás reproches y divisiones y comprometerse todos en la definición conjunta de un plan de reconstrucción. Y es que en muchas ocasiones lo que se predica no tiene que ver con lo que se practica. El gobierno y la oposición piden y apuestan por la unidad en la crisis del coronavirus, pero practican discusión, la tensión. Así ha quedado de manifiesto en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso en la tarde de este miércoles. Mucha bronca. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias han pedido el apoyo al resto de partidos al tiempo que los criticaban. El presidente del gobierno ha achacado al Partido Popular recortes en sanidad, mientras que el vicepresidente segundo ha tildado de antipatriotas a los que no defienden el ingreso mínimo vital. Una semana más, su grupo utiliza el tiempo para controlar al gobierno, para hablar de Venezuela. Me parece que es una falta de respeto a nuestra patria y a los ciudadanos españoles que aquí en España están padeciendo las consecuencias sanitarias, sociales y económicas del coronavirus. Mire usted, el ingreso mínimo vital permitirá llenar la nevera a muchos compatriotas que están viviendo una situación muy difícil, muy distinta a los que vivimos los que estamos en este Congreso de los Diputados, y que va a servir además para estimular la recuperación económica, porque ese dinero va a ir directamente al consumo y a mantener la demanda de nuestro país. Con todo el respeto, señoría, no defender una propuesta como el ingreso mínimo vital es solamente propio de antipatriotas y de los contrarios al interés de España. Por otra parte, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha enumerado este miércoles en el Pleno del Congreso las medidas que ha tomado su departamento en relación a las residencias de mayores durante la crisis sanitaria del COVID-19, defendiendo su gestión en esta materia de las críticas del Partido Popular, que le ha acusado de hacer todo mal. Noticias. Vamos precisamente con las cifras que nos deja el coronavirus. Los casos de COVID-19 en España se han elevado a 208.389, lo que supone 4.211 más en las últimas 24 horas. Son los datos publicados por el Ministerio de Sanidad este miércoles. Un total de 21.717 personas han muerto, 435 más con respecto a ayer. Sin embargo, ya hay 85.915 pacientes que han superado la enfermedad, 3.401 desde este martes. Esto supone un ligero avance en el número de fallecimientos diarios con respecto a los 430 de ayer o los 399 del lunes. En cuanto a los positivos, también repuntan, ya que este martes se notificaron 3.968. En curados, sin embargo, se aumenta frente al martes, cuando se dieron 3.230 altas. El número de fallecidos en la Comunidad Valenciana asciende a 1.116, mientras que los contagiados se elevan a 10.538. Escuchamos a Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Paramos un momento con esta cifra porque casi la mitad de estos nuevos casos han sido diagnosticados por pruebas serológicas. Son estas pruebas que, si recuerdan, en estos últimos días están haciendo que el número incrementado de test, de pruebas que se están realizando, están recogiendo casos que estaban con sintomatología leve, que hace solamente 10 o 15 días no llegaban a diagnosticarse nunca, ahora sí que se están diagnosticando. Y esos representan hoy casi la mitad de los nuevos casos. Los que son comparables a las cifras de hace una semana son la otra mitad, lo que es una cifra que, desde el punto de vista de la evolución de la epidemia, implica claramente que la evolución es la correcta y que, además, estamos teniendo una de las capacidades necesarias para empezar a pensar en una transición, que es la capacidad de detectar, diagnosticar y aislar correctamente a todos los casos, sean graves, leves o muy leves. Creo que es importante entender bien esta cifra porque, como les digo, va a ser clave en las próximas semanas. Noticias. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha avisado de que el nuevo coronavirus va a estar presente durante mucho tiempo, sigue siendo extremadamente peligroso y la mayoría de la población sigue siendo susceptible a infectarse. Actualmente, tal y como ha informado, se han detectado 2,5 millones de personas contagiadas por el nuevo coronavirus, el cual ya ha provocado la muerte de más de 160.000 pacientes. Aunque la mayoría de las epidemias que se han detectado en los países de Europa Occidental parecen estar estables e incluso disminuyéndose, Tedros ha destacado preocupantes tendencias al alta que se están registrando en África, América Central y del Sur y Europa del Este. Noticias. En todo caso, actualizamos las cifras que nos deja el coronavirus a nivel mundial, donde ya se reportan 2.602.191 casos y 181.602 fallecidos. El país más afectado sigue siendo Estados Unidos, con 823.367 contagiados y 45.548 fallecidos. En segundo lugar aparece España, con 208.389 contagiados y 21.717 fallecidos. Tercera posición para Italia, que alcanza 187.327 contagios y 25.085 fallecimientos. En lo que tiene que ver con América Latina, Brasil, 43.592, y los fallecidos alcanzan la cifra de 2.769.

Sabina, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Cuéntenos, por favor, el trabajo discográfico ya se puede conseguir en las redes sociales, ya está en YouTube, por ejemplo, de esta canción, ¿Cómo te quiero yo? Bueno, comento un poco de lo que va el tema. Yo sí. Realmente me dedicaba, o me dedico de vez en cuando a hacer música urbana, en este caso rap, rhythm and blues y todos esos ritmos. Entonces, quise orientarme un poquitín más por los ritmos latinos, fusionando mi música hip hop. Y entonces conocí a esta belleza de persona en cuanto a amiga, con mis más altas cualidades para ella. Por su voz excepcional quise mezclar o fusionar la bachata en este caso con el rap. Y salió esta canción como Te Quiero Yo, que para mí ha tenido bastante aceptación en cuanto a letra. Y nada, como fue tan grande el éxito, pues seguimos trabajando juntos en cuanto a composiciones musicales. ¿Qué tal ha sido la experiencia, Sabina? Muy buena, por eso seguimos con el tema. Porque si no hubiéramos trabajado a gusto, si esto hubiéramos visto que no funcionaba, pues no hubiéramos continuado, sencillamente. Y empezó algo como una colaboración y ha acabado siendo un dúo musical. La verdad es que encantada. Yo trabajo a gusto, se puede trabajar con Raúl sin problema. Te deja hacer las modificaciones en las canciones, te deja ser tú misma. Y entonces eso musicalmente se agradece un montón. Conexión Cuba-Valencia, Valencia-Cuba. Rulli MC y Sabina, el encuentro de dos formas de hacer música. ¿Cómo llegan a conjugarse? Sabina, ¿qué le ha aportado Rulli MC a tu manera de ver y de hacer la música? Y a ti, Rulli MC, ¿qué te ha aportado Sabina? La dama primero. Bueno, bueno, pues yo en este caso yo ya había tocado música, o sea, o había, este género lo había hecho, pero sí que es verdad que nadie me había dado la libertad de hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y yo creo que en esta canción sí que lo he conseguido, es decir, la dulzura que intento ponerle en la forma de interpretarla, de cantarla. Nadie me había dejado hacerla. Siempre eran versiones, siempre eran covers. Es verdad que luego hay temas que siguen a este que continuó siendo yo, la verdad. Pero creo que ha habido un antes y un después de esta canción. ¿Qué ha traído a tu manera de hacer música, Sabina? Ante todo, la profesionalidad, como ya había explicado antes. Veo que la complicidad entre los dos. Aprendo muchísimo de su manera de expresar las canciones, el sentimiento. De Valencia es una ciudad muy fiestera, muy musical, en eso se parecen a nosotros, Rulli. Sí. Siempre hay un motivo para una fiesta, siempre hay un motivo para que la música aparezca y alrededor de la música se produzca esa comunión hermosa entre la gente. Qué gusto tenerlos aquí entonces, Rulli en sí y Sabina, con ese tema que estamos disfrutando de fondo y que es el tema con el que están abriendo, con el que cerraron 2018 y están abriendo el 2019. Sí, ahí cositas que están por caer, pero bueno, de momento sí se mantiene en promoción este tema. Sí, esta es la que está abriendo camino, ¿no? Un poco hacia las demás. ¿Los planes en cuanto, por ejemplo, a presentaciones, a encuentros con el público? Bueno, ahora el próximo día 26 de enero estaremos en Noches de Bohemia, en un congreso de bachata. ¿Tú te acuerdas cómo se llama el nombre? Lo llevamos por ahí escrito, pero es que yo realmente soy un desastre, pero ya digo, soy... olvidarme de los títulos. Pero es una buena manera entonces de empezar el 2019 participando. Exacto, entonces sí. En ese congreso de bachata. Exacto, en ese congreso de bachata, y luego por ahí están cerrándose fechas. Sabemos que Madrid y Barcelona, pero todavía no las tenemos concretadas. Con lo cual, estas cosas que se gafan, no hay que decir fechas por si acaso. Así es, así es. Sin cruzar los dedos mientras tanto. Estamos hoy con Rulli y Sabina, sí. Dos artistas. Rulli de Cuba, Sabina de aquí de Valencia. Están combinando lo que es en la bachata y el rap, haciendo fusión, haciendo cosas nuevas. Y vienen cargados de ilusiones, un proyecto interesante que se llama Juntos para este 2019. Precisamente, ya quisiera saber los planes entonces para este año concretamente. Sí, bueno, como estaba diciendo mi compañera, ahora el día 26 de enero estaremos en Noches de Bohemia, en un concurso en un congreso de bachata, y ahí vamos a estrenar nuevos temitas que tenemos pendientes, otra bachatita nueva que se llama Mentiras, y que creo que va a ser de gran aceptación. Me estaba preguntando, Lilian, con el género de la bachata en sí, yo creo que ese género llegó para quedarse como género latino por excelencia, al igual que la salsa. Y entonces yo me enfoco en este género, como latino que soy, como una oportunidad para intentar mezclar las rimas que yo hago con la voz de ella. Y creo que es una cosa nueva. Podrá haber muchos grupos que incursionen el rap en la bachata, pero no sé, es como un feeling en la que yo quiero demostrar que se puede hacer cosas bonitas con este género. Y si se me da la oportunidad de seguir creando letras y seguir compartiendo con esta gran persona, que no me canso de alabarla, creo que vamos a dejar un antes y un después en este género, por lo menos aquí en Valencia, o territorialmente hablando, en la península española. Muy bien, muchas gracias, Sabina. Muchas gracias, Ruli. Le deseamos muchos éxitos. Debo decir que aparecen justamente en la revista Gente Latina. Sí, vale la pena mencionarlo, amigos. Si quieren conocer un poco más de lo que están haciendo Ruli en sí y Sabina, les dedicamos una nota en la edición que está circulando ya de la revista Gente Latina, y que ustedes pueden conseguir pues en los locales en latinos y en muchos lugares de la ciudad. Una revista de distribución gratuita que se enfoca en destacar el talento de los latinos y lo que hacemos además en conjunto con los españoles, como es el caso de este dúo maravilloso que tenemos aquí con el género de la bachata y otros tantos proyectos entre manos. Ruli, Sabina, esto lo vamos a tomar como una primera toma de contacto, pero que seguramente van a estar viniendo mucho por aquí por el Café Mañanero. Este es su programa, esta es su casa. Muchísimas gracias. Rompiste sin piedad mi corazón. Mentiras sin pudor, ra, ra, ra, ra, ra. Rompiste sin piedad mi corazón, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Mentiras sin pudor, ra, ra, ra, ra, ra. Rompiste sin piedad mi corazón. Podré ser un mendigo de mente que pudo tenerte en mis brazos algún día. Confieso y lamento romperte tu alma en pedazos sabiendo que tú sí valías. No pido perdón ni tampoco permiso tratando de enmendar el remedio. Se queda en mi mente todo lo vivido y con esto me aparto de mí. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludamos a esta hora a Juan David Vélez, representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Representantes de Colombia, es decir, en el Congreso de Colombia. Juan David, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Gracias. Estamos viviendo momentos muy complicados en España y en el mundo. Colombia, por supuesto, no es la excepción. Me imagino que está al tanto de la situación de los colombianos acá en Europa, particularmente, donde se está viviendo con más fuerza, bueno, también en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, esta situación de pandemia. ¿Cómo está el panorama para los inmigrantes colombianos que viven en estos países? ¿De qué información dispone, Juan David? Pues Jorge, a ver, varios frentes que estamos trabajando desde hace... Nosotros empezamos a trabajar sobre la pandemia el 30 de enero, cuando ya se empezó a mover el tema desde China,

WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Es un placer compartir un café con el abogado Vicente Parra, un hombre de leyes, abogado penalista, civil y administrativo. Con frecuencia compartimos con él aquí en el Café Mañanero. Y en estos tiempos tan complicados están pasando muchas cosas que queremos precisamente compartir con él, teniendo en cuenta que es un estudioso de la actualidad. Don Vicente, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a vosotros, Jorge. Don Vicente, ¿qué análisis hace de la pandemia del coronavirus, en particular la respuesta a nivel internacional y por otra parte la forma cómo se ha estado abordando en España, con algunos matices muy importantes? Las cifras, por ejemplo, llaman poderosamente la atención, sobre todo porque muchos ancianos que han muerto en residencias o en sus casas no se han contabilizado. Todo esto, desde luego, ha generado una polémica. ¿Qué opinión le merece el panorama que nos está ofreciendo el coronavirus, no solamente en el contexto nacional, sino a nivel internacional? La respuesta. El Café Mañanero, con Jorge Rivera, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Latinos FM. De la comunidad internacional. Perdona, con respecto a los organismos internacionales, nos hemos dejado la parcial e inútil gestión de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, presidida también por un comunista, un miembro de una y prácticamente todas las organizaciones internacionales, ONU, OMS, están colonizadas por políticos de variado pelaje y origen, pero normalmente todos socialcomunistas y muy malos gestores y corruptos intelectualmente en cuanto a la gestión. El tema de los mayores en España ha sido vergonzoso. Es una situación de vergüenza absoluta. Y creo que sí, merecen responder con toda la ley de su nefasta gestión. Abogado. Lo que tiene sentido es que un empresario o un administrador de una mercantil sea responsable civil y penalmente, y un político haciendo barbaridades no responda civil y penalmente con su patrimonio y el del Estado por las barbaridades que ha hecho. Abogado, en términos generales, ¿qué opinión le merece la gestión de la crisis de la pandemia de coronavirus por parte del gobierno? Pues creo que he repetido muchas veces la palabra ineptitud, irresponsabilidad, incapacidad, inútiles, sectarios, dictatorial, gente que no sé ni cómo está en esa situación y cómo son tan irresponsables de no irse, dimitir. Incluso el famosísimo, el técnico este que un día sí y un día no va cambiando de opinión a las órdenes del gobierno. Es un auténtico desastre, pero lo peor, de ir ocultando la verdad constantemente, manipulando la verdad constantemente, ocultando cifras. Y si este es el ejemplo que tenemos para luego la gestión económica, pues imagínense la confianza que inspira el gobierno este. Justamente el estudio del Centro Nacional de Analítica que destacábamos, que se desprende en esa consulta a la ciudadanía, que el 68% de los ciudadanos españoles califica como desastrosa la gestión del gobierno. También dice, por otra parte, que el 80% de los ciudadanos cree que Fernando Simón miente cuando se refiere a la crisis. Esto es preocupante. Claro, es que tienen que haber dimitido, es decir, ser sustituidos, funcionarios, por otras personas más capaces, y que no se dobleguen a las pretensiones de ocultación por parte del gobierno. Y el gobierno igual tenía que haber dimitido desde el primer momento. No puede ser que sea normal 400 muertos diarios o 500 muertos diarios. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Sin nombres, sin caras, mal enterrados, sin ceremonias, olvidados siempre de un número o estadísticas. Eso es una barbaridad. Y que un gobierno se permita hacer eso dice mucho de su catadura moral y de su mentalidad dictatorial, arbitraria que tienen. Y que les importa un bledo la sociedad española, la sociedad civil, y les importa el pueblo español. Lo que quieren es sobrevivir ellos en sus silloncitos y sobrevivir de una forma atroz, a costa de tanto muerte y tanto dolor. Es impresionante. Y entonces tenía que haber dimitido. Tenía que haber dimitido, y si quieren, si el partido o los partidos que están en el liderazgo del gobierno tiene personas capaces, cosa que dudo, de gestionar este desastre, pues ya le vamos a enseñar que les pongan nuevas personas a gestionar el tema, y si no, crear un gobierno de salvación nacional sin sectarismos, de técnicos y con capacidad de gestionar lo que hay ahora y lo que va a venir. Pero lo que no se puede hacer es gestionar con la mentira, con la falsedad, con la un pasito adelante, un pasito atrás. Eso es una vergüenza. Y con la permanente ocultación de muertes y de víctimas. Es una situación que yo creía que no se podía vivir en España, pero vamos, es impresionante la pérdida de derechos, la pérdida de libertades y la pérdida de crítica que estamos viviendo. Entonces, los muertos que se han dado en residencias o en sus casas y que no han sido atendidos por la forma como se ha estado gestionando esta crisis sanitaria, ¿dará lugar a muchas demandas contra el Estado? Sí, de hecho ya se han presentado bastantes denuncias y demandas, tanto en distintas ciudades españolas y las primeras juzgados que se empezarán a tramitar en cuanto a los plazos que han sido suspendidos hasta mayo, empiecen a activarse, pero que, por supuesto, se va a exigir la responsabilidad de, por un lado, son las responsabilidades políticas, que las tienen todas, por otro lado, son las responsabilidades morales, que las tienen todas, por otro lado, son las responsabilidades civiles, que las tienen, y las de gestión. Es decir, iba a llover, pero ahora ni compró usted paraguas, ni impermeable, ni botas, ni puso arreglo del tejado, ni arregló nada. No, es que es impresionante la ineptitud, la ineficacia y la carencia de reflejos de un gobierno que tiene a su alrededor toda una serie de comités, de estructuras de inteligencia, de contrainteligencia, de seguridad nacional, de seguridad para la salud, y hicieron caso omiso de todo simplemente para el lucimiento de sus sectarias, rollos feministas y de las tonterías que nos tienen acostumbrados. Pero bueno, esperemos que eso sirva para que la gente espabile y reaccione frente a esta situación. Permítame abordar un tema que usted ha mencionado, y es el del CNI. Se dice que está en manos de Pablo Iglesias. Y ya sabemos todas las polémicas a las que da lugar Pablo Iglesias, que ha logrado conformar el gobierno de coalición con Pedro Sánchez, digamos el gran sostén de Pedro Sánchez. ¿Qué significa de que Pablo Iglesias, que recordemos un representante de cierta manera en España, cierta ideología en el mundo, amigos como Nicolás Maduro, entre otros, el gobierno de Irán, qué representa para España y para la OTAN en particular, de que Pablo Iglesias tenga bajo su control el organismo secreto o de investigación? El Centro Nacional de Inteligencia es un apetecible para cualquier partido político. De hecho, lo primero que lucha la Margarita Robles, la no es que la ministra es por ese control, porque a través de ese control el CNI, aparte de su actividad exterior, tiene una importantísima actividad interior, que es con respecto al control de actividades en el interior de España. Pablo Iglesias, fíjate Jorge, que es muy importante, Venezuela, ¿dónde guarda su oro? En Turquía. ¿Dónde van los aviones de la Delsi y demás? A Turquía. ¿De dónde vienen? De Turquía. Acuérdate de lo que hemos hablado de Turquía, que es amiga de Irán, pero que está dentro de la OTAN. Pablo Iglesias está dentro de una democracia, pero lucha contra esa democracia. Él quiere hacer su revolución comunista, quiere hacer su revolución bolivariana. Y para eso se va a liar con quien haga falta, con el diablo si hace falta. En este caso con Irán, con la teocracia iraní, con la antimujer y antifeminista iraní. Se va a liar con Turquía, se va a liar con quien haga falta, y ha obtenido un puesto de control. Pero es que realmente no hay ninguna diferencia entre el inútil de Pedro Sánchez y el inútil y pillo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias tiene claro lo que quiere hacer y necesita información. Información que es poder, que es dinero. Y ese es su objetivo. De hecho, Estados Unidos ya ha advertido a España de la presencia de este hombre dentro de ahí, su acceso a información a España, y España no solo tiene el CNI, sino que también tiene servicios de inteligencia del propio ejército, de la armada, el ejército del aire, tiene distintos sistemas de información, y los policiales también. Pero la trascendencia de esa presencia ahí es muy importante, porque Pablo Iglesias quiere subvertir el orden, lo ha anunciado por activa y por pasiva. Ahora está en una posición de aparentemente silenciosa, pero esa información es muy peligrosa, ¿no? Es decir, la utilización de esa información es muy muy peligrosa, y más dada la fragilidad de la clase política española, que es muy fácil de pervertir y de corromper. Permítame volver a propósito del tema de la Guardia Civil. Se estaba escuchando en algunos medios de que esto daba lugar incluso a algunas demandas. Nos referimos a las campañas o el trabajo de contención que estaría realizando la Guardia Civil para evitar que los comentarios negativos contra el gobierno afecten de alguna forma a la gestión de la crisis. ¿Esto también se presta para alguna demanda, abogado, contra el gobierno? Yo entiendo. O la institución misma. Un cuerpo, aunque luego se ha dicho que es un lapsus. Militar y policial cumple órdenes. Con inteligencia, el general Santiago lo que hace es leer lo que tiene un comunicado y un email del ministro Marlaska. El responsable no es la Guardia Civil. El responsable de esa situación que se produce y de este escándalo se llama Marlaska. Es un juez sectario, un juez, un funcionario de la carrera judicial y ahora metido en política, que es un hombre del Partido Socialista, muy sectario en muchos temas, y que en su borrachera de sí mismo, en su engreimiento, es dictatorial, es arbitrario e interpreta las leyes como le convienen o le interesa al partido al que sirve y al gobierno al que sirve. El responsable no es este general, ni el responsable es la Guardia Civil sobre la que se quiere focalizar esta situación, sino sobre quién da esas órdenes, que es un tío, perdón la expresión, es un señor sectario, es un impresentable, inepto también, que está engreído de su función y está acumulando una serie de actuaciones, tanto con respecto a Cataluña, con respecto a las jornadas, con respecto a la gestión de distintas actuaciones policiales, de una persona dictatorial, arbitraria, y que está enseñando lo que tiene en su interior, que es una inquisición y una dictadura, y ese es el foco en el cual debemos de fijarnos. No es el general que obedece órdenes y lee lo que le dan, sino la persona que le da esas instrucciones o esas órdenes. El Partido Popular y Ciudadanos precisamente han pedido la comparecencia del ministro del Interior sobre este caso. ¿Cree que se debe dar una explicación mucho más amplia de la que se ha dicho hasta el momento, de que fue un lapsus? Claro, tiene, vamos a ver, en el teatro de la vida, en el teatro político, pues hay que exhibir, hay que enseñar en sede parlamentaria, en el Congreso, la barbaridad de la dictadura a la cual nos quieren someter, contra la libertad de expresión y contra los medios de comunicación libres que exponen sus opiniones. Una exhibición de esa dictadura, de esa lucha contra el derecho constitucional de la libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de información, es Marlaska, es sus gestos y sus actos, que lo repite Celá, que lo repite cualquier otro de los miembros de este gobierno de ineptos e inútiles. Entonces, esa situación debe ser aprovechada por la oposición para exhibirla en sede parlamentaria, exhibirla al pueblo español, explicarla al pueblo español, y que los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación que quieran hacerse eco, pues exhiban esa realidad a la población. En esta extensa entrevista he querido finalmente ir matizando algunos de los temas que se han ido abordando sobre la adquisición de pruebas, mascarillas y otros materiales sanitarios que dejan preocupación porque no son precisamente los adecuados y al contrario ponen en peligro la salud de las personas. ¿Se debe aplicar, cambiar el protocolo en estos momentos, abogado? ¿De qué forma se puede corregir vía judicial la actuación del gobierno? Que simplemente que cumplan las normas de homologación. Es decir, hay unas normas de homologación y en todas las compras hay un periodo de prueba, hay un periodo de análisis, ¿no? Les envía una persona, tenemos embajadores, tenemos funcionarios en embajadas en China, tenemos el IBEX, tenemos el ICEX, tenemos cantidad de funcionarios fijos del CNI, del no CNI, de la embajada en China, funcionarios que están cobrando. Esos funcionarios no pueden desplazarse y ver el material, si hay cucarachas, no hay cucarachas, si se rompen, no se rompen, si reúnen los protocolos de homologación. Hay cantidad, se han saltado todas los sistemas de control de compras. No se ha seguido, supongo que con la excusa de la urgencia, pero que son unos inútiles porque no han comprado lo que tienen que comprar. Es una situación demencial y da a mal pensar de que eso se está haciendo con amiguetes, con amigos, para enriquecerse o cobrarse unas comisiones, saltándose todos estos sistemas de homologación. Pero en algún momento el gobierno tendrá que explicar quiénes son los proveedores que han estado adquiriendo este material. Claro, tendrán que explicarlo. De hecho, estaban ocultándolo quién lo hacía. Hasta esta mañana que ha empezado la silla de un laboratorio Teralán, que es el que lo estaba realizando, que el laboratorio que se dedica a Viagras y a historias raras. Vamos a ver, no están realizando las compras mediante una ordenada actuación legal o administrativa. No están comprando nada de una forma ordenada. Lo están comprando a través de estructuras paralelas, ajenas, y utilizando intermediarios vinculados a el gobierno o amigos del gobierno. Pues ninguna de las operaciones que se han realizado por los cauces administrativos normales. Hemos estado hablando del gobierno, pero como también lo reconocí al principio, da la sensación de que la oposición fue un poco tibia, sobre todo al comienzo de esta crisis, ¿qué apreciación tiene precisamente de los grupos políticos, particularmente de quienes están en la oposición? Pues yo entiendo que en un principio almas cándidas y de buena fe creyeron en el principio de neutralidad objetiva de la administración y se creyeron la información que les daba el gobierno que les estaba engañando. Atrapados luego en este estado de alarma, que es más que un estado de alarma, su nivel o su capacidad de maniobra queda muy reducida, puesto que el gobierno, a través de todos sus palmeros y organizaciones mediáticas, está hablando de la unidad contra la lucha, la unidad. Pero la unidad es el único que puede luchar, que es el gobierno. ¿Qué unidad puede haber? El trabajo de la oposición es criticar, sacar los defectos, exhibirlos y que se rectifiquen. Eso no se está haciendo. Se está haciendo con una voz pequeñita, con una voz apagada y sin el adecuado eco en unos medios de comunicación que ni podían preguntar al gobierno de forma directa, con censura previa en las ruedas de prensa, con la inquisición del Ministerio de la Verdad, está instalado en todos los medios de comunicación y no se puede preguntar. Pero si además no tiene los datos correctos, no tiene la información correcta, pues es una situación de caos. Se supone que cada comunidad autónoma tiene, independientemente del ministro de Madrid, del INEP este de ella, tienen sus propias competencias transferidas que desaparecieron con el primer Real Decreto de Unificación. Pero vinieron expropiaciones, vinieron las incautaciones en aduanas, no aduanas, en fábricas, y han sembrado el caos. También esta situación está demostrando que el Estado de las Autonomías es un Estado fallido, es un Estado que no tiene capacidad de reacción, que es un sálvese quien pueda, y no hay una gestión coordinada de nada, salvo meros actos gratuitos de solidaridad entre comunidades afines políticamente que se pueden auxiliar. Eso es una situación vergonzosa. La incapacidad de las autonomías atadas por los reales decretos de unificación por parte del gobierno impiden una actuación limpia en la gestión, y el Congreso está cerrado prácticamente, salvo las pequeñas escaramuzas suaves y muy light que se suceden después de cada estado de alarma, en el cual quedamos atrapados todos en manos de estos ineptos del gobierno y de una posición, la verdad, muy black y blue, muy ligera y sin capacidad de maniobra ni de gestión. Ese es para mi modo de ver la situación de la oposición, que sería Vox, el Partido Popular y en minoría Ciudadanos, que intenta asomar la cabecita para intentar buscar un poco de publicidad o de gestionar o de auxiliar en la gestión de visibilidad. Creo que está el engaño del gobierno, que no se fía nadie de él. Abogado, se presenta la siguiente situación a propósito de esta crisis. Un ciudadano asegura haberse contagiado de coronavirus en un hospital y él cree que hay lugar a una demanda contra el Estado o contra el hospital, incluso contra el personal médico. Un médico, este caso lo he escuchado, el médico dice que también puede demandar a los propios pacientes con los que algunos médicos se han contagiado, personal sanitario se ha contagiado. ¿Esto puede dar lugar también a algunas demandas contra el Estado, ya que algunos protocolos, se ve que algunos protocolos a propósito del COVID-19 pues han fallado y mucho tiene que ver justamente con la improvisación de una enfermedad desconocida? Es que el tema es muy, muy simple, muy sencillo. Hay una situación de fuerza mayor. situación que nadie espera, una situación que nadie puede prever, es la aparición del virus chino, el COVID-19. Esa situación provocada por el virus chino genera una situación de caos en toda la estructura sanitaria. Que llega la primera ola, no hay la adecuada preparación, no hay material, no hay... Esta situación de interrelaciones, de interresponsabilidades de unos para con otros, siempre va a estar bajo el paraguas de la fuerza mayor y luego bajo el paraguas o la esfera de lo que podría haber sido si se hubieran tomado las medidas adecuadas o se hubieran dispuesto de los materiales adecuados. Entonces, que se le reproche que a un médico realizando labores de auxilio, de ayuda a una persona sin saber él que está contagiado, contagia, eso carece de lógica. Lo que se busca es hay distintas responsabilidades civiles y penales y aparecen distintas formas de, hablando un poco vulgarmente, de tabular o regular la responsabilidad. Pero esas complejidades que van a aparecer ahí se dirán los juzgados, se creará una especie de, evidentemente habrá una jurisprudencia, habrá distintas sentencias, unas contradictorias con otras, y al final luego todas se convergerán en el Tribunal Supremo, convergerán en una unidad de doctrina. Eso en el tiempo durará bastante tiempo y dará lugar a grandes demandas que se están preparando y a su vez también los malos, los ineptos, los pillos, están preparándose sus defensas. Están comprando voluntades en la Organización Mundial de la Salud, están comprando certificados, comprando la expresión literaria de comprar, no comprando con dinero, están construyendo, es mejor o más adecuado decirlo, están construyendo sus defensas, tanto civiles como penales. O sea, de la misma forma que se están afilando los cuchillos en las casas, en las organizaciones de afectados, de la misma manera, los malos, los ineptos, que quieren proteger su sillón, su dinero, su patrimonio, su responsabilidad, están construyendo sus defensas. Y los argumentos van a ser esos. Fuerza mayor, la OMS dijo que en fecha tal no podía ser, estos dijeron que sí, estos que no. Esa va a ser la lucha que se dirigirán los juzgados. Una avalancha de demandas es lo que se ve venir en el horizonte tras la crisis de coronavirus en España y el mundo. Por otra parte... Sí. Y luego el hecho de que no hay autopsias y los certificados son manipulados en el sentido de que pueden poner murió por enfermedad pulmonar con coronavirus. Pero ¿cuál fue el objeto, la causa de su muerte? ¿El coronavirus o la patología anterior a la que tenía? Y los certificados no se están haciendo autopsias. Los registros civiles, certificados de las residencias, o certificados de muchos muertos que han muerto en sus casas, en sus familias solos, son certificados hechos a trepa para salvar la situación y que no se van a ajustar a eso, no se han hecho autopsias. Entonces, seguramente, ya se ha habido bastantes despachos, ¿no? La creación de una ley de memoria histórica, una ley de memoria histórica de la peste del virus chino, la peste roja esta, una ley de memoria histórica en busca de la verdad, una ley de levantamiento y autopsias de los cadáveres que han sido ocultados y los que no se ha hecho ningún tipo de autopsia, una ley de buscar las responsabilidades criminales, penales, políticas y civiles de estos ineptos, y esa es uno de los objetivos de la sociedad civil, es buscar la verdad y una ley de memoria histórica que diga la verdad de lo acontecido durante esta pandemia. pandemia del virus chino o peste roja. A nivel internacional, abogado, llama la atención como también algunos gobiernos se han visto beneficiados. Es el caso de Venezuela, la oposición o el gobierno de Guaidó ha tenido que quedarse quieto. El que no se ha quedado quieto es Estados Unidos, que sí ha emitido unas órdenes de captura y hasta unas recompensas por lo que puede ser la detención de Nicolás Maduro y los suyos. En el contexto internacional, este tipo de situaciones en particular, ¿qué opinión le merece? Pues, como hablábamos antes de los movimientos de la flota turca o de el mundo gira, sigue funcionando y esas situaciones estratégicamente o tácticamente favorecen a determinadas personas, pero la realidad es que Estados Unidos sigue con su política. Nicolás Maduro es una dictadura comunista, está oprimiendo a la población, ha obtenido un respiro en este lapsus, pero el fin de todas estas dictaduras está cercana. La diferencia es la secuencia del tiempo. Ellos están ya consumidos, hartos de esa situación, y nosotros estamos empezando a verle las orejas al lobo aquí en España a lo que sería una dictadura bolivariana de la mano del gobierno socialcomunista que tenemos. Uno de los pasos que darían pie a la entrada de esa dictadura sería la anhelada renta básica que ya existe en muchas comunidades autónomas, pero que exhibirían como un triunfo esa golosina, ese premio a la gente detrás de la pandemia, y que esclavizaría intelectualmente, sometería intelectualmente a muchos votantes al Podemos o al gobierno socialcomunista. Otro gobierno de América, en Argentina, con la Kirchner y con los gobiernos peronistas de corte bolivariano, y que existen otros países latinos. Otro gobierno que sale a relucir. ¿Perdón? Sí, otro gobierno que sale a relucir en el marco de esta pandemia es el cubano, que ha estado ofreciendo servicios médicos a distintos países afectados por la pandemia. Ya lo vimos en Italia, pero también algunos gobiernos de América Latina, y a España también se le ha hecho a este ofrecimiento, personal médico cubano para atender la pandemia. ¿Qué análisis hace de la comercialización de este tipo de mano de obra que hace el régimen de Cuba? Cuba utiliza a sus unidades de choque médicas que entraron en Bolivia, entraron en Ecuador, entraron en Venezuela, con la primera oleada que llega. Llegan con un prestigio de ganado o autoganado en Angola, en lugares donde la sanidad es muy rudimentaria, y ese prestigio lo tienen ganado en muchos sitios, pero son utilizadas como tropas de choque del pensamiento comunista. Son comunistas acérrimos, y la utilización que hacen de la salida de la medicina es propagandística. De hecho, esas ofertas son totalmente propagandísticas. Pensemos que la medicina cubana está muy atrasada de la europea, de sus máquinas, de sus elementos de análisis, que no tienen, ni los pobres no disponen de nuestra magnífica sanidad y estructuras sanitarias. Pero en otros países les ha ido muy bien. Cuba lo intentó, pero no se ha hecho caso omiso, y muy bien, porque en España existen muchísimos sanitarios, auxiliares, muchísimos sanitarios, que a diferencia, por ejemplo, de Rumanía o de Bulgaria, donde casi el 70% de los sanitarios se dieron de baja cuando tuvieron conocimiento de la pandemia para no contagiarse y no atender a la gente en los hospitales. Bulgaria y Rumanía, Sin embargo, la sanidad española, corriendo el riesgo de sus vidas, ha estado al pie del cañón, sin bajas y luchando por defender a sus conciudadanos. Es impresionante. Sí, pero de todas formas me pregunto por qué, por ejemplo, Rusia no hace este tipo de procedimientos, este tipo de ofertas al mundo, si más o menos están en la misma ideología. Es una técnica que es una técnica que utilizó y se diseñó para América Latina por parte del Partido Comunista Cubano, que era mediante la medicina, mediante los cursos, porque Cuba no solo ofrece sanidad y sanitarios a través de unos voluntariados que tienen, que cobran y que venden y que obtienen unas rentas muy grandes, sino tenemos que recordar la cantidad de jóvenes bolivianos, jóvenes venezolanos o jóvenes de muchos países latinos que han estudiado medicina en Cuba y que han tenido su licenciatura, su carrera en la propia Cuba. Aquí tenemos incluso dirigentes del Partido Comunista Español que han obtenido su licenciatura en medicina en Cuba. Es decir, Cuba no solo exporta, sino que atrae estudiantes a sus facultades de medicina, con las cuales gana dinero, se nutre y aumenta su red clientelar. Pero toda la estrategia cubana fue diseñada para Hispanoamérica, para América Latina. Mientras que Rusia genera otro tipo de proyecciones, al igual que China. Son totalmente distintos. No tienen nada que ver. Por ahí también pues estaba trabajando con un medicamento de origen cubano para combatir el coronavirus. Se ha estado comentando mucho de su efectividad o no efectividad a propósito. En fin, esto debe ser de la medicina también un instrumento de propaganda política. Claro. Abogado. Claro, el país que técnicamente sus laboratorios, sus científicos aporten un tratamiento y aporten una vacuna contra, se apuntarán un premio Nobel seguro y un prestigio internacional impresionante para el país que obtenga el tratamiento, por un lado, y por otro lado, la posible vacuna de este virus artificial chino. Abogado, ya para finalizar, su apreciación en particular, ¿cree que luego de esta pandemia va a haber un nuevo orden mundial en cuanto a las potencias? Y por otra parte, aquí en España, ¿las consecuencias económicas derivarán en qué? En acuerdos, porque bueno, nos imaginamos que muchas empresas se van a declarar en bancarrota, van a quebrar, ya se están viendo los estragos en líneas laborales. ¿Cuál cree que pueden ser las consecuencias después de la pandemia? Que no se sabe, entre otras cosas, cuándo va a terminar, porque esa es la gran incertidumbre que ahora mismo tiene no solamente España, sino el mundo entero. ¿Cuándo va a finalizar esta pandemia? ¿Hay fecha para lo que es el estado de alarma? Pero no, ¿hasta cuándo se mantendrán ciertas medidas sanitarias que pueden continuar afectando el comercio? Por lo visto, el virus chino, con el calor, se apacigua, aunque no desaparece. Que habrá rebrotes en octubre y noviembre. Los usos sociales van a cambiar. No, las costumbres van a cambiar. Sectores como la hostelería, como el turismo en España, que son fundamentales, van totalmente afectados. Pero frente a esa situación de crisis, de caos, están las familias, están los grupos de amigos, están las estructuras de la sociedad civil, que creo que va a responder. Los primeros en responder han sido los bancos. Los bancos se han lanzado a auxiliar, independientemente del gobierno y de las desastrosas y torpes y rácanas ayudas que han otorgado. Se han lanzado a auxiliar a las empresas, bien con préstamos, con carencias, con unas situaciones que han aportado. Italia, por ejemplo, ha reducido ya el gasto de funcionarios y de políticos. En España no. En España seguimos siendo un país lleno de políticos, lleno de funcionarios, que no van, o de asesores y de distintos grupos de estructuras que existen, que no piensan ni reducirse. Además, las políticas anunciadas por el inútil este de Pedro Sánchez es expansivas, es de más gasto, más, cuando llegue a haber un ahorro, y luego la concentración de fuerzas en determinados sectores que pueden ser nuevos y vitales. Va a existir sectores como nuevos, como va a ser la limpieza, va a existir sectores nuevos, como va a ser el tema de la asepsia, de la higiene, va a haber sectores nuevos en cuanto a elementos de sanitarios o de salud. O sea que, por un lado, aparecerán nuevos tipos de ropas, porque estas ropas algodonosas, con esas texturas, esos textiles, pues a lo mejor no son muy adecuados para convivir con el coronavirus, nuevos calzados, nuevos zapatos. O sea, va a aparecer toda una nueva economía de guerra, pero de guerra productiva, y una economía de guerra de ahorro. Eso va a provocar una nueva situación económica en España. No pueden los temporeros, no pueden ir al campo en una furgoneta 7 personas hacinadas, tienen que ir una o dos separadas y en diagonal. Va a ser más caro recoger las berenjenas, las alcachofas. No van a venir con esa facilidad buques con alimentos. O sea que evidentemente va a haber un nuevo orden económico y un nuevo cambio que no tiene por qué ser perjudicial, sino que tendrá que ser con unos nuevos precios y una nueva situación. Y eso es lo que viene ahora. Si el problema que tiene España no es en sí mismo la pandemia o la crisis económica, sino los ineptos que nos gobiernan, los inútiles que nos gobiernan, y que gestionan la pandemia, y que gestionan la barbaridad de muertos, y que van a gestionar la situación económica. Por un lado tenemos unos inútiles que en su vida han trabajado y que no saben ni lo que es la seguridad social, y que van a pretender gestionar y dirigir el sistema económico español, que es muy complejo. Ante esa situación, lo más preocupante no es en sí misma la situación, sino los gobernantes que nos gestionan y lo que van a vomitar en leyes, reales decretos, leyes que van a regular nuestra actividad diaria. Ese es